banderas argentinas, no creo que lo hagan ellos. Para mí es el sabor de tu beso, se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefiere presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme, y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer que habrá una primera. Yo quiero sin ofender decirte que anda subida, el corazón te palpita, tan solo de suponer.